Egunon, soy Joaquín Revilla y hoy ha tocado el tema de Tarajal. Tarajal, el 6 del 2 del 2014, la verdad como los cadáveres acaba saliendo a flote. Ese día, al menos 15 personas, nos negamos a decir 15 inmigrantes, murieron en la frontera de Ceuta a manos de la Guardia Civil. No fue un drama ni una tragedia, como siguen calificando los medios del régimen. No perdieron la vida los allí victimados, sino que se la quitaron, y además con extrema violencia, en una masacre que, como explicó el ultracatólico ministro de Interior, en su última versión y según la realidad iba desmontando sus anteriores mentiras, solo fue otra operación de defensa de las fronteras de España. 5 años después, y gracias al coraje democrático y justiciero de organizaciones como CEAR, Caminando Fronteras y la Asociación Coordinadora de Barrios, una jueza ha decidido reabrir el caso. Lo hace mediante un auto en el que, aunque ratifica el benemérito deber de defender las fronteras, se supone que del terror y la angustia con el que las atacan las gentes desesperadas que huyen de la miseria, dice otras cosas que merecen un análisis. Dice la jueza que en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados, los cuales podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión. O sea, que el deber de las fuerzas del orden público era justo hacer lo que no hicieron. Luego explica, la protección de la frontera no puede ser justificación para recurrir a prácticas incompatibles con los derechos humanos, ni puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos. Y aún matiza más el tipo de defensa de fronteras que puede realizarse, subordinándola a su compatibilidad con los derechos humanos. No cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo, sino solo de una manera adecuada a la protección de tales derechos, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Al hilo de tan esclarecedor auto judicial, estaría bien que el resto de instituciones y medios de comunicación aprovecharán la ocasión para profundizar en las responsabilidades políticas que subyacen en este atroz episodio. No se trata solo de centrar el delito en los guardias de turno para indultarlos y o condecorarlos la semana que viene, sino de elucidar quiénes son ahora los señores X que han decidido hacer de las fronteras españolas un coto de caza de migrantes, con licencia para matarles, para matarles. Hoy en España, mientras los trileros en funciones y en modo electoral nos distraen con el panteón del genocida, a las miles de sus víctimas que, sin verdad, sin justicia ni reparación, aún pueblan las cunetas, se les añaden día a día estas nuevas víctimas caídas en la defensa de las fronteras, que tampoco tendrán nunca ni una tumba con su nombre ni un mármol en la pared de una iglesia.